Buen día, camaradas. Mismos inicios, distintas experiencias. Comenzamos así, un día más de Historia de Grumete. Nuestro invitado de hoy es a Vicente Carvajal, que compartirá sus experiencias. Bienvenido, Vicente, qué gusto verte. Un gusto para mí también, Gustavo, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que encuentro que lo que está haciendo es maravilloso. Entre paréntesis, lo he comentado con muchos amigos ya navales de otras divisiones u otros contingentes como agente civil, y la verdad es que lo encuentran fabuloso. Así que muchas gracias y por el trabajo que tú estás haciendo. Ay, no, pero qué genial que les guste, esa es la idea. La idea es que les guste, que podamos compartir todo este periodo que estamos pasando todo. Y si el grupo se extiende, que se siga extendiendo, e invitar a los contingentes que aún no participan. Así que hay que mantenerlo. Y crédito al grupo también, el grupo editor que participa para que sea este programa, Vicente. Gracias los positivos feedback. Bueno, Sí, lo que y. pasa, lo que pasa Dime. es que lo que lo hace más entretenido y a la gente que le he comentado le llama la atención, es que sea la persona que está haciendo este trabajo esté en otro país. Ah, ok, Y eso ya. le da un realce adicional. Mira, mira. Ah, mira. Bueno, y como tú dices, bueno, acá hoy es martes 6 de octubre, son las 12:20 del día. ¿Qué hora es mi Chile lindo, Vicente? Son las 20 horas 18 minutos acá. Del día lunes, de la El noche. día lunes. De la noche. Mira, ya viste, yo estoy en mediodía, el próximo día. ¿No? Pero te digo, es un placer y afortunado soy porque tener la oportunidad de entrevistarlo y conversar y verlo, aunque ustedes solamente escuchen el audio. Como siempre he dicho, es priceless, priceless. Mira, Vicente, obvio que tendrás historia cuando llegaste al Escuadrón Mete, pero. ¿Qué siempre la misma pregunta, ¿qué te incentivó a entrar a la Escuela de Lumete? Bueno, la verdad que de Marina no sabía absolutamente nada, ¿ya? Jamás había visto un buque, nada. Simplemente que cuando estaba en segundo medio en el Liceo A49 de Coronel, llegaron a hacer, unos marinos llegaron a hacer una charla, porque como podíamos postular de segundo medio, entonces a través de esa charla nos motivaron. Y bueno, pero más que la motivación de los marinos, sentí la oportunidad de salir de mi casa, pero no por estar mal, sino que mi familia era numerosa, éramos cinco hermanos, y yo sentía, yo era el segundo, y sentía que en ese tiempo, y dadas las condiciones económicas, que no eran tan malas tampoco, pero yo sentía que si yo iba a la universidad, le iba a quitar la oportunidad a todo el resto de mis hermanos. Porque yo creo que en ese tiempo daba para que uno solo fuera a la universidad. Entonces yo decidí irme a la Marina y darle la oportunidad al resto. Ahora, el problema es que con los años, ninguno de los demás aprovechó nada, pues. Entonces, finalmente yo me quedé en la Marina y no fui a la universidad como hubiese querido también en ese tiempo. Pero de esa forma se gestó mi ida a la Marina y tampoco quedé en la postulación de segundo medio. Solamente pasé la primera etapa. Después volví a postular cuando estaba cursando tercero medio y ahí quedé. Okay, o sea, hubiese sido el contingente 86, si hubiese sido la Correcto. primera vez. Sí, Correcto. De hecho, de mi curso del liceo, fuimos dos a postular. Y mi otro amigo quedó, que fue 8-6, y no sé si alguien lo recordará, la Escuela Grumete de Rodrigo Freire, y él quedó. Y después, cuando yo llegué al año siguiente, ahí me andaba haciendo picadero. okay. Mira. Y Vicente, y eso, pero llegaste de Coronel a la isla Quiriquina, tenías muy poca noción de cuán de la Marina, o tenías algo Nada, conocimiento, nada, nada, cero, cero, nada, cero. O cero. sea, fue un choque para ti llegar a la Escuela Grumete, que te cortaban el pelo y ahí un buzo y bota y comenzar con el periodo de instrucción. Pero mira, yo creo que toda esa etapa de corte de pelo, que te despojaron de toda tu vida civil, de todo, la verdad es que eso a mí no me provocó tanto efecto así chocante, ¿eh? Yo creo que hay un tema que a mí, yo recuerdo, o sea, nunca lo voy a olvidar, que más que mi llegada a la escuela Grumete fue mi ida de la casa a la escuela Grumete. Porque de hecho yo de mi hermano era el que tenía mejores estudios, me iba mejor. Y Ya. mi papá tenía las fichas puestas a mí para que fuera a la universidad. Y Ya. yo ocultamente postulé porque ellos no sabían que yo estaba postulando. Y cuando quedé y les dije que me iba, el día que me fui, mi papá se encerró en la pieza y no se despidió de mí. ¿Verdad? Wow. Y yo me fui solo a Talcahuano. Entonces, eso para mí, la verdad es que lo recuerdo mucho más que la etapa de recluta, que para algunos pudo haber sido medio traumático, para mí no lo fue. Y bueno, llegaste a la escuela de Grumete. ¿De qué participaste? ¿De qué fuiste? ¿Banda de guerra, obvio? ¿Eras corneta de Sí, la banda de guerra? fui Sí, sí, banda de recuerda. guerra. Nunca había estado en una banda de guerra tampoco. Ah, Sí, la verdad es que. ¿y por qué corneta? ¿No elegiste caja, no elegiste pito? O sea, yo primero postulé para caja, porque la verdad es que ninguno de los tres instrumentos sabía tocar. Si yo me metí porque me llamó la atención, me gustó. ¿Okay? Y yo dije, no, yo tengo que ser de la banda de guerra. Entonces postulé a caja y obviamente no quedé. Y la verdad es que todos los rezagados los tiraban a corneta. Y así, obligadamente teníamos que aprender a tocar. Porque no teníamos otra chance, si no teníamos que irnos de la banda. Sí, pero tú pasaste también a ser corneta de guardia. ¿También? ¿Hiciste con Obregón? ¿Hacían corneta de guardia ustedes? Porque Obregón era corneta de guardia también. No, yo no hice con este guardia. Ok, no hiciste corneta de guardia. No, Así. porque Obregón, no, a ver, digámoslo, Lea. Mi carreta Obregón lo va a escuchar, estaba acabronado con ese puesto. No, no lo Mira, dejaron, no era guardia. ese puesto era happy ese puesto. Claro, Entonces estaba cabrón, Obregón. no la quería soltar. Está bien, mi carreta, está bien, está bien. Claro, no, y yo, bueno, yo te conté porque fui pito. Tú, no sé si tú sabías que fui pito, porque ¿Sí? yo sabía que la banda de guerra era, te podía salir franco antes y todo eso, si estudiabas, podía hacer las calculaciones y podía salir tiempo. Y lo otro, que si te hacían un picadero, era más fácil correr al faro con un pito que con la corneta que con una caja. Pues, así que. Oye, y esa talla del Pepito TV que nos pasó fue para un 20 de agosto en Concepción. ¿Te recuerdas cuando nos fuimos por Barros Arana? En Concepción ahí que nos pasó un chascarrón. Sí, qué bueno eso. Yo único me acuerdo que veía basurero, veía asiento, y decía, pero si no. Creo que lo metió mal, claro, pobre Chicho se metió y siguió el fotógrafo, creo, no sé a quién siguió, pero oye, que esa fue Bueno, yo una creo que anécdota. la verdad que acordándonos de ese tema, claro, yo creo que es una historia que debería contar el Chicho Allende. Sí, Y aprovecho de cierto. decir que si bien es cierto, él no se conecta mucho con nosotros, está en el grupo, pero no lo he visto participar, pero sería interesante escucharlo, porque como te manifestaba fuera de cámara, para mí el Chicho es un referente. Correcto. Es un referente y que yo siempre lo respeté y lo respeto mucho. Por el tema de la banda de guerra, cómo era, por su persona y lo que representaba en nuestra división para el resto, todo el contingente, porque obviamente teníamos el tambor mayor. ¿Okay? Correcto, Y la verdad, exacto. y como amigo también lo estimo un montón, así que me encantaría que pudiera estar igual. Yo le tengo mucho cariño a Pato Allende y concuerdo contigo, Vicente. El grupo de editores va a contactar a Patricio, lo vamos a contactar para que así lo tengamos de invitado y así podemos escuchar su historia de Grumete. Mira, Vicente, vamos a hacer nuestro primer break para invitar a DJ Marino. ¿Qué te gustaría escuchar? Es tu programa, así que tú eliges tus canciones. Bueno, el primer tema es Suspicious Mind de Elvis Presley. La verdad es que ese tema para mí me provoca una cuota de felicidad porque lo uso en las motos, pero también me provoca un tema de tristeza porque cada vez que yo salgo en la moto, el primer tema que coloco es este. Y lo hago en honor a un carreta de mi grupo que tengo del Hospital Naval de Punta Arenas, que hace aproximadamente un mes falleció de COVID. Oh, mira qué triste. ¿Y por qué el tema de Elvis? Porque él, en su carrera naval, él se vestía y hacía el show de Elvis Presley. Y de hecho, una de las anécdotas muy buenas es cuando fuimos a RIMPAC en la Fragata Lynch. Tú sabes que cada vez que se hacen maniobras lobos, al desabracar el buque se coloca un himno, normalmente colocan el himno del buque. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos ahí en el RIMPAC? Mi carrera, Nelson Herrera, el Trapo Herrera que le decían, enfermero. Él se equipaba de y se vestía de Elvis, subía al púlpito en la parte alta de la fragata y se colocaba un tema de Elvis y él hacía todo el show y, y los gringos al otro lado del petrolero estaban vueltos locos. Ah, qué buena. Y él armó este grupo que tenemos de Punta Arenas, que aún lo tenemos, y la verdad es que nos golpeó fuerte su partida por este tema del COVID. Entonces yo le dije a mi grupo que en honor a él, cada vez que yo saliera en moto, mi primer tema iba a ser ese dedicado a él, Suspicious Mind, de Elvis Presley. Mirá qué bonito mensaje, Vicente. Bueno, dejamos a DJ Marino con a Elvis Playlist y regresamos pronto. Gracias, Vicente. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Ya de regreso con historias de Grumete y el placer de poder entrevistar a Grumete Carvajal. Oye, Vicente, continuando con tu entrevista, ¿alguna historia o anécdota que quieras compartir de tu periodo en la escuela de Grumete? Bueno, dentro de mis recuerdos que tengo, hay dos cosas que no se me han olvidado. La primera, y la más importante, porque era difícil de olvidar, en segundo año fue, y con mi curso hicimos una fiesta en mi casa, en Coronel. ¿Ya? Mi casa no era tan grande, así que mi papá decidió desocupar el living y desocupar un dormitorio. Lo vaciamos completo. Pero después los grumetes, como les faltaba espacio, desocuparon un segundo dormitorio y amontonaron todo en el tercer dormitorio. Y el segundo dormitorio que desocuparon, le sacaron la ampolleta a la pieza para dejarlo oscura. Y ahí hicieron de la suya con las Mira, novias. anda, Y, mira. cerramos la puerta y todo el tema, encerraron esa pieza y no tenían polleta porque se la sacaron. Así que, oye, en esa fiesta me acuerdo que, si bien es cierto, no, el Tata Villa no era de mi curso, pero él también fue a la fiesta. Bueno, él compartió y él con mi papá y ahí tomaban juntos los dos. Y bueno, ese día hay varios que tomamos muchísimo y después terminamos botados, porque literalmente terminamos botados al día siguiente en la playa de Coronel, en Playa Blanca. A ese nivel terminó la fiesta. Y que no, ese fue muy bueno, muy, muy bueno. Así que esa es una historia que es difícil de olvidar. Y Imagínate. la otra, claro, la otra historia que en realidad que se me viene a la mente. En mi curso, en el primer año, sí, yo de la tercera serie, y ahí teníamos en el curso al grumete de Parrita de Coronel también. Y Parrita tenía el problema en que le iba súper mal en clase, le iba súper mal, no había cosa, no le entraba nada, nada. Se quedó con todos los exámenes, lo preparamos, ya, para ir, ahora sí, oh, sí, ahora estoy bien. Y al examen, y salía mal. Uy, no había examen que no saliera mal el parrita, era un show, porque era muy cerrado, muy, muy, muy cerrado. ¿Cachai? Y finalmente se fue. No hubo caso, lo echaron, porque salió mal. Con los años, yo era sargento segundo, y me fui trasbordado a Punta Arenas. Yo allá en Punta Arenas, me fui al hospital de Punta Arenas. Y ahí hice una, en forma paralela, hice una empresa contratista. Armé una empresa de prestaciones de servicio, mecánico, eléctrico, de todo. Y yo contrataba navales allá para hacer las pegas. ¿Sí? Y trabajaba mucho con las licitaciones de Chile Compra. Y una de las licitaciones que yo me gané fue tuve a cargo la mantención de todas las casas fiscales de Carabineros. ¿Ya? Y cuando tuve que ir a ver el tema del que estaba a cargo de ese tema, ahí de las casas fiscales de Carabineros, estaba flamante Parrita de sargento de No, no puede ser, Carabineros. mira, oye, Y era carabinero el parrito. o Entonces, sea, oye, ¿cuánto fue? ¿Cuánto año casi? imagínate, ¿Cuánto año ¿cuántos años fueron? después? Pues de grumete lo vine a ver recién de Fíjate. sargento segundo y él también era sargento de carabinero. Wow, mira. Y que no, buena, buena. Bueno, y Mira. el otro tema es que con el que yo compartía mucho en la escuela grumete igual, y que la verdad es que en los 2 años que estuvimos ahí, él se quedaba en mi casa, compartía conmigo, que fue José Muñoz. Ya, ¿Ya? La verdad es que mi mamá lo quería como un hijo. El José Muñoz era uno más de mi casa. Y hasta el día de hoy, si mi hermano lo recuerda, todo, así que aprovecho darle un saludo a José, que compartimos calera ahí en nuestro año en la escuela de pero si José te nominó. Fue el primero, dijo, Y tú no, crees que mi carreta Vicente Carvajal iba a estar encantado de participar, así que la recomendación venía de muy cerca. Y Vicente, terminaste en la escuela de Lumete y luego te fuiste Esmeralda, al Buque Escuela, exacto, de a Buque la Escuela. escuela. ¿Y qué tal la experiencia? Mira, mi experiencia partió mal. Okay. Partió mal, ¿ya? Porque alguien el otro día atrás en una junta algo mencionó, y la verdad es que tú también quizás lo debes recordar, que el buque no zarpaba, estaba Valparaíso lleno, ahí en el molo, ahí donde las familias, todo ahí, y no zarpaba porque faltaba un grumete. Faltaba un grumete. Y ese grumete que no llegaba al zarpe era yo. Mira, ¿y qué pasó? Mira, la verdad es que fue una verdadera estupidez, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente siendo grumete, recién llegando acá a Valparaíso, las lucas eran poco y nada, listo, y así. Y ahí me compré mi primer reloj. Y obviamente el reloj que me compré era marca Chancho. ¿Sí? Y con la mala cosa, porque ese fue el motivo real, que el segundo comandante, cuando me hizo justicia, no me creyó. Pero ese fue el motivo real, porque yo ojalá hubiese sido por estar en un carrete el día anterior, pasando lo rico con los carreras, ojalá hubiese Claro. sido haberme quedado dormido porque estaba con una novia, bueno. Pero no, bueno, pero no, fue porque nosotros teníamos que estar como al mediodía, a las 12 por ahí, 11, 12 teníamos que estar a bordo, porque creo que zarpamos como a las 15 horas, ¿cachái? Y listo, yo veía mi reloj, estamos todos bien, más o menos como a las 11, veía, como a las 11, no, estamos bien, ya, un ratito más nos vamos, listo. Después, media hora después, vi el reloj nuevamente, porque ahí viajaron mis papás a despedirme de coronel, ¿cachái? Estaba con mi polola, que después fue mi señora, y vino mi abuelita de coronel, que era viejita, pues, todos vinieron a despedirme. Y estábamos todos en una residencial en Valparaíso, y en la calle Morris. Y yo dije, mi papá, no, no, si estamos bien en la hora, estamos impecables. Y cuando después, media hora después, veo la hora nuevamente y seguían siendo las 11. El reloj había cagado a las 11. No funcionó más. Y cuando veo la hora legal, ya estaba callando al zarpe. Entonces, yo dejé a la familia, o sea, ellos salieron de la residencial para irse todos juntos, pero yo rajé solo. Y tomé un colectivo, no me acuerdo qué tomé, pero para llegar rápido, pues yo rajé solo, solo. ¿Okay? Yo subí el portalón, mira, en 2 minutos me cambié ropa, subí a cubierta y ya estábamos lejos del molo. No alcancé a ver a mi familia porque obviamente ya habíamos zarpado y ellos cuando llegaron el buque también ya había zarpado. Así Oye, que. y okay, mira, Vicente, quizás conversamos el viaje eso, pero yo no me acordaba exacto de qué día pasaba a ti. Y, bueno, y ahí fuiste a justicia, ¿cómo se llamaba? El pelado Acosta, ¿era Acosta? El El, sí, segundo. el, sí, el pelado era muy culero, era Sí, muy culero el ¿y pelado. qué te pasó? No, al final me pusieron una amonestación grado A. Sí, Bueno, ok, y no fue así nada. mismo. Porque en Pero realidad yo no le podía contar otra historia que más la que era, pues, si que eso era la fue, pues. verdad, exacto, era la verdad, Y no era hay la duda verdad, de eso. pues, como digo, ¿no? Como que se negaba a creerme que, pero era la verdad. Porque si era por contarle una historia, me hubiese armado una historia mejor. Claro, exacto. Entonces le dije la verdad, ¿no? Bueno. Así que ahí me pusieron. La única, la no, sí, es la única amonestación grabada que tengo. Esto no era. Así que, pero después, la verdad que di vuelta a la página, me saqué unos par de días, pero después ya. Le agarré el ritmo a la navegación, así Correcto. que no, después bien. ¿Qué se le va a hacer? Que no se podía cambiar. Ahora, Bueno. después, bueno, una de las, no, bueno, ya no es anécdota, sino ya son cosas, pero ya de otro calibre. ¿Ya? Pero si quiere la contamos después. Ya, pues, bueno, invitamos al DJ Marino a que, bueno, ¿qué canción te gustaría escuchar, Vicente? Esperando nacer de Pancho Puelma. Excelente, bueno, La verdad DJ es que Marino. ese tema me gusta. Qué mal que mi hijo no lo vaya a poder escuchar porque se fue al sur, está en también en el campo, así que no creo que lo vaya a escuchar, pero la verdad que se la dedico a él. Y en realidad este tema, si alguien lo escucha, escucha bien la letra, ahí la canción nos dice cuántas veces los papás y todo el mundo se equivoca, porque desde que nace un hijo ya todos están queriendo ver qué va a ser y qué va a ser. Y muchos papás cometen el error de guiar a los hijos a hacer algo que finalmente fracasan. Y lo digo muy directamente porque con mi hijo hubo ese error de parte de la mamá, en este caso, que ella estaba cegada a que Gonzalo fuera médico. Mira, okay. Y se fue a la universidad a estudiar medicina. Pero finalmente fue un rotundo fracaso y hoy día Gonzalo es ingeniero comercial. Mira, cambio de rumbo Entonces, total. en el fondo le quiero también transmitir, a lo mejor ya es tarde para muchos porque ya todos tienen sus hijos grandes, pero no hay que influir en las decisiones de los hijos porque a veces uno mismo los manda al fracaso. Y la canción lo que te dice, hay una frase que dice que es porque en el fondo la canción te la transmite el hijo. Por eso se llama Esperando Nacer. Y te dice que al final que lo único que quiere es reír, cantar, jugar. Y el resto, que ingeniero, que doctor, que esto, que esto otro, y no. Entonces, también sirve como un mensaje esta canción para los papás. No, excelente mensaje y seguro que DJ Marino va a estar feliz de compartirlo. Bueno, hacemos nuestro break y regresamos pronto. Oye, excelente canción, Vicente. Pancho Puelma, no me acordaba de él, pero la canción sí. Excelente. Bueno, y continuamos con. Bueno, nos estabas comentando de Buque Escuela, que nos había contado una segunda historia. Cuéntanos. Claro. Bueno, la segunda historia que la verdad fue algo que tuve en todo ese viaje oculto y la única persona que supo de lo que a mí me pasaba fue mi carreta Barría, calderero, mecánico caldera, Barría. Y muchos años que no lo veo, pero eran muy buenos carretas y él el único que me apañó con lo que me pasaba. Que cuando se los cuenten todos van a concordar conmigo que un temazo y eso me siguió durante toda la travesía y además debemos pensar que en ese año nosotros nuestra única comunicación con la familia eran las cartas, pues. Correcto. Entonces recién teníamos una comunicación cuando llegábamos al puerto siguiente, ¿okay? Entonces la verdad es que no me acuerdo exactamente en qué puerto fue, pero fue en el primer tercio del viaje y que me llega una carta de mi bolola en ese tiempo mandando a decir que estaba embarazada de antes del zarpe durante el tiempo que tuvimos en Valparaíso. Wow, okay, yep. Entonces yo, imagínate 18 años en ese viaje, que éramos unos cabros, unos mocosos, y yo ya y me fui con todo el resto del viaje sabiendo que al regreso iba a ser papá. Y Okay. esa historia lo sabía solamente el Barrián. Wow, imagínate tener. Así que fue, sí, fue un tema. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste papá? Sí, Ya, mira, ahí está. y fui papá de Gonzalo, que es al que le Ah, dediqué la mira, la canción. canción, correcto. Sí. Ok. Ah, mira qué excelente. Todo ahora, ya, mira, qué bonita historia. Bueno, imagínate, yo vi a, decíamos Perrito Barría, ¿correcto? ¿Perrito? El perro Barría, Claro. sí. Y lo fui en el año 2000, creo, 12 o 13 estuve en Chile. Y hicimos una junta en Valparaíso, Viña del Mar. Que ¿Ya? llegó Ponce, pierna loca, le decían Ponce, ¿no? Ponce, Entonces, sí, el Chancho Maya, electricista, lechecita. Ponce, ya, llegó Pato el carrero. Allende. No, no, no, no, no, no, no Ricardo Ponce, Cristian Ponce. El cazuela. Cazuela, Cristian Ponce, Pato Allende, Pato Arteaga, Perrito Barría. Llegaron a esa reunión y nos comimos algo ahí una tarde, así que. Lo vi hace como, bueno, ¿cuántos son? 7 años, 8 años que había perdido. Yo Oye, más no lo veo. ya. Y bueno, terminaste el crucero de instrucción y ¿a qué repartición te fuiste para estudiar tu especialidad? A la escuela de ingeniería. Mira, ok, ya. Ahí llegamos y la verdad es que no teníamos claro qué íbamos a hacer, Y ahí nos empezaron a separar primero los mecánicos y los electricistas. Y después, dentro de los mecánicos, había que hacer el curso de control de avería, soldador, ¿sí? Los CRA. Y que paradójicamente nadie quería hacer control de avería, porque hasta ese momento no eran mecánicos, sino que eran controles de avería, ¿no? Y en el fondo, el concepto que se tenía en esos años es que el control de avería era el que destapaba water. Entonces, nadie quería hacer control de avería. Entonces, ¿cuál fue el incentivo que hicieron para formar ese curso al final? Dijeron que los que fueran control de avería iban a ser mecánicos, control de avería, soldador, y de ahí, de los control de avería, iban a salir los buzos salvataje. Y de esa forma, ahí sí salieron mecánicos para hacer control de avería y pudieron conformar el curso. Y tú vas a ¿Sí? hacer del curso Pero de yo me quedé con los mecánicos. okay. El mecánico común. O sea, no, primero, lo básico de máquina. Básico de máquina, el primer año. ¿Ya? Porque ahí nosotros se modificó, o sea, que con el contingente nuestro se modificaron muchas cosas. Nosotros salimos con 2 años de la escuela Grumete, después de que los 8-6 salieron con 1 año y medio y hacían medio año de afecto. Sí, Nos, sí, sí. eh, nosotros salimos con 2 años, nos fuimos a navegar. Y en la escuela de ingeniería también se modificó el tema y prácticamente todo el mundo tenía que ser mecánico, excepto a que salieran mal del curso. Y teníamos que estudiar 3 años. ¿Ya? Entonces estudié el básico máquina, el primero mecánico común y después, en el tercer año, nos separaron por especialidad. Y ahí yo me fui al curso de refrigeración, mecánico refrigerante. ¿Sí? Y bueno, y dentro de la escuela de ingeniería ya mi tema era diferente y estaba en cierta forma en desigualdad de condiciones con toda mi carrera, porque resulta ser que yo era papá. Correcto. ¿Sí? Todos vivían en la escuela de ingeniería y yo vivía en Valparaíso, pero aún cuando me autorizaban a pernoctar fuera, igual tenía que llegar a la llamada muy temprano porque aparte de entrar a casa a las 8, tenía llamada antes para limpieza y todo ese cuento y no me marginaban de eso. Entonces yo tenía que llegar, pero muy temprano, me levantaba como a las 5 de la mañana, porque además, como estaba falto de lucas, obviamente, marinero, Tienes que poco tomar sueldo, transporte, claro. un hijo, una polola señora, viviendo en una pieza en Valparaíso, no, sí, yo la tenía cuesta arriba, la tenía muy cuesta arriba. Y para ahorrarme lucas, de Valparaíso me iba todas las mañanas tempranito en bicicleta. Yo viajaba todos los días en bicicleta. ¿Sí? Y a pesar de eso, la verdad que hoy día, después, muchas veces lo pienso o cuando lo converso, una de las cosas que yo mismo me valoro. Es que a pesar de yo estar cuesta arriba, en los 3 años de la escuela de ingeniería saqué el primer lugar. Y todos los años salía al frente a recibir premio. Entonces, si bien es cierto, esa medalla de poco sirve, lo que es la satisfacción personal de tener todo en mi contra y aún así salir adelante. Correcto. Eso siempre lo recuerdo. No, y orgulloso de estar, Vicente. Sí, es como tú dices, un esfuerzo personal, que quizás, como tú dices, medallas, pero para llegar a eso te tomó mucho, así que felicitaciones. Y Vicente, durante tu periodo en la Armada, ¿cuánto estuviste en total? 26 años efectivos, más, pero me fui pensionado con 27, porque me validaron los años de aislamiento que estuve en Puerto William, así que eso me dio derecho a llevarme un año más. Ah, mira, ¿cuántos años estuviste en Puerto William? 2 años. 2 años. Hay quien me Porque comentaba, claro, José Muñoz comentaba que también tuvo en Puerto William, lo encontró precioso. es que lo que pasa es que en Puerto William tú haces otro tipo de marina. ¿Okay? Porque ahí tú haces mucha vida familiar, José lo dijo también, y la verdad que es así. Yo de mi casa al muelle era un tramo muy corto, así que yo pasaba a dejar a mi hijo a la escuela Y a mi hija, que era chiquitita, la pasaba a dejar al jardín de la Junge, que era el jardín del Estado de ahí, y de ahí yo me iba a la misilera. Entonces, obviamente que eso en Valparaíso o en cualquier otra ciudad no se da, no se da, Correcto. pero ahí sí se da. Entonces hay una cercanía muy grande familiar. Y de los 27 años que dice, ¿cuántos años navegaste? 14 años. 14 años. Mira como, porque siempre hago esta pregunta y es como un 50% más o menos siempre en cuanto a navegar y en tierra también. Como es. Bueno, serán los estudios también que tienes que ir a perfeccionar, que tienes que pasar otro año en escuela, ¿correcto? Claro, pero el tema de navegación, los que más navegamos son los chancho máquina, Claro, exacto. porque hay carretas que a lo mejor en toda su carrera navegan 5 años, 6 años. La verdad es que por lo general los chancho máquina pasan los 14 años de navegación. Y Vicente, ¿alguna historia de tu tiempo ya egresado a la escuela, ya navegando? Mira, si bien es cierto, mi carrera fue bastante entretenida. Tuve mucha opción de salir al extranjero. Después que salí de la escuela de ingeniería, como saqué el primer lugar y todos los primeros lugares de todos los cursos, nuevamente los fuimos a la Esmeralda. Y tú recordarás que nuevamente fuimos a Nueva Zelanda y tú nos estás esperando ahí y fuimos a tu casa. Correcto. Así que ahí te encontramos nuevamente el 93. Correcto. ¿Y ese es el 93 que yo hice el viaje en el buque escuela hacia Auckland, de Wellington? ¿Fue ese Parece año? que ¿Quién era el ese año comandante? Segundo comandante, y este Larrañaga. en la Rañaca. Ah, claro, ese fue el año, claro, exacto. No, Y creo que y ese fue el año, parece que el no sé si fue el año 9 o el 93. Cuando falló la Esmeralda de Correpuesto, estuvimos harto tiempo en Nueva eso Zelanda. no fue el viaje nuestro, el El 89. nuestro, ¿cierto? Sí, Correcto. estaba medio ahí. Sí, Claro, pero en el justo. otro fue fue la Rañaga, y la verdad es que fue un muy buen viaje porque la Rañaga, que llegó a ser almirante, la verdad es que era muy buen chato, muy buen chato. Yo tengo una anécdota, Vicente, te la cuento rapidito, pero yo estaba en el hotel y no sé si has visto fotografía, pero el hotel está en un muelle y parece un barco. Y pasar la historia corta, en el aniversario de Auckland, de los 175 años del Harbour y toda la vaina, e invitaron a los almirantes de los países cercanos. Yo era el almirante de Chile, el almirante, y a mí me lo tenían de sorpresa. Y llegó el almirante Larrañaga al hotel y entra así con su uniforme blanco y todo, y su gorra, y dice: Concha, oh, yo quedé así blanco, blanco. Así que estuvo con nosotros 4 días, vino con su señora, genial, una experiencia, como tú dices, un excelente tipo, y siempre me decía, ¿quién iba a pensar que yo llegara almirante? Me decía, ¿quién iba a pensar? No me daban ni un, pero como persona, excelente, excelente. Bueno, para los que los conocimos a bordo, sí, ¿quién iba a pensar? Correcto, correcto, correcto. Y así es. Y bueno, después, tu periodo en la Armada, terminaste de 27 años, ¿y a qué te dedicas hoy en día, Vicente? Mira, primero, dentro de las cosas de los años de mi carrera, hay dos cosas una que me gustó muchísimo y la otra que es un recuerdo para toda la vida. Primero, lo que me gustó muchísimo es que tuve la oportunidad de, cuando estuve en Iquique, en la misilera, tuve la oportunidad de ir a cursar buzo inspector de casco. Y la verdad es que ese tema me fascinaba, el buceo, me fascinaba. Y hasta el día que me retiré un poco antes, y siempre hice buceo, siempre. Me gustó muchísimo. Y lo otro que también no voy a olvidar nunca es que el 2013, si no me equivoco, postulé y fui por la ONU a Haití, 6 meses. A ver, okay. ¿Ya? Por la ONU. La verdad que fue un golpe tremendo el llegar allá, ver la condición de ese país, porque prácticamente era una guerra civil ese tema. Las muertes se encontraban, pero a diestra y siniestra en las calles, Y nosotros, dentro del batallón donde estábamos nosotros en la ciudad de Capaitien, también sufrimos una emboscada. Mira, oye. En un jeep. Y ahí se tuvieron que devolver un subteniente y un sargento se tuvieron que devolver al país por ese tema. Mira, qué interesante. Mira, hagamos un break ahora, Vicente, y de ahí conversamos y nos cuentas la historia porque es interesante. Sí, se puede. Sí, se puede, para que la Sí. compartas con con nuestro contingente. ¿A quién quieres invitar? ¿O a quién quieres escuchar? Perdona, Vicente. ¿Qué En canción? el bueno, la próxima canción que es de Cristian Castro, Verónica, porque esa canción se la dedico a mi mamá, ¿ya? Porque cuando falleció mi mamá, yo quería colocarle ese tema y en el parque no me dejaron colocarle ese tema, porque se cerraron al protocolo de ellos y no me dejaron. Entonces, yo le quería dedicar esa canción a mi mamá. Y bueno, y como José Muñoz también fue como un hijo para mi mamá, él sabe que una de las cosas tristes de mi vida fue haber tenido a mi mamá 12 años en estado vegetal. Fue horrible. Una persona muy joven que a los 53 años quedó en estado vegetal, no se lo doy a nadie. A nadie. Yo estoy seguro Entonces, que sí, tu madre va a estar escuchando esta canción que le dedica Vicente. Y bueno, dejamos DJ Marino y regresamos pronto con nuestro cuarto bloque. Que disfruten. Oye, Cristian, ¿y qué te acuerdas de tu infancia, hermano? La imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable siempre nos unió. Es mi mujer sagrada, Verónica, el milagro en tu mirada. Se olvidará. Desde el cielo llegó una estrella, nació muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro que ni la muerte nos saber amar. Mi sueño es adorarla por una eternidad, volver a ser el niño de ese tiempo atrás. Desde el cielo llegó una estrella, nació querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro que ni la muerte. Ya de regreso a Historia de Grumete y aquí con Grumete Carvajal. Oye, Vicente, cuéntanos un poco más acerca de tu traslado a Haití. ¿Qué tal era el país? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, lo primero, el traslado propiamente tal en el avión es un caso, parece que el de carga. La verdad es que íbamos amontonados, ¿no?, como cordero, como vaca metido adentro, porque la verdad es que no habían asientos, sino que eran de lona, íbamos entrelazados de piernas, porque íbamos mirándonos de frente, y era tan chico que no cabíamos, teníamos que irnos entrelazando, y entre medio ya los fusiles y todo el tema. No sé, fue atroz ese viaje. Y después pues llega ahí y el calor y la humedad te liquida de una, te liquida totalmente, porque es un calor tropical, y a veces hasta 38, 40 grados, y una humedad casi prácticamente 100% humedad, que tú andas mojado todo el día. Ese fue el primer golpe del día. Después, el segundo golpe es el trayecto desde el aeropuerto a la base. Estábamos en la ciudad de Capaitien, ahí está el batallón Chile, ¿ya? Y empezar a ver la pobreza, empezar a ver todo lo que usted, porque ustedes han visto todos ya los reportajes, ya ese tema ha sido masivo, y que ven las micros, y que arriba de las micros va lleno de gente, o sea, todo eso es una realidad. La suciedad, todo insalubre. De hecho, nosotros no podíamos comer absolutamente nada que no llegara de la ONU al cuartel. No podíamos comer nada de afuera. Y el tema de la inseguridad, porque los primeros patrullajes se pillaban haitianos, pero así, literalmente, cortados de lado a lado con los machetes. Con cómo se mataban entre ellos. No, sí, la cosa era seria. Y a mí, en la ida que me tocó, se hizo la primera elección presidencial, porque de la revolución que había y del control que tomó la ONU, finalmente ya una vez que se ordenó el tema, ya decidieron que se hiciera la primera elección, pero aún supervisado todo el país por la ONU. Y ahí nos tocó cubrir las calles. Si bien es cierto, yo iba al área logística, porque yo iba a cargo de la UMOSAL es como el hospital de campaña, entonces yo veía todo lo que era la climatización, porque ahí había como un pabellón quirúrgico, entonces yo estaba a cargo de todo el área de climatización, pero me tocó además que yo fui el más antiguo de todos los del área de mantención, así que al final terminé de jefe del área de mantención. Y ahí tenía mi grupo de infante marina, a gente del ejército. Entonces, pero no solamente me dedicaba a la mantención, porque también tenía que cumplir funciones militares. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho y siempre me anotaba, era para salir a hacer los patrullajes en los helicópteros. Igual como los de Vietnam, que nos llevan las puertas y que tú vayas en la orilla y amarremos. No, oye, esa cuestión me encantaba, me encantaba salir, siempre me anotaba. Oye, ¿y Vicente, cuánto tiempo estuviste en Haití? 6 meses. 6 meses. Y luego 6 meses. fuiste 6 meses y luego te regresaste a Chile. ¿Y dónde te mandaron? De ahí volví nuevamente, porque yo me autorizaron, bueno, dentro de la, tuve suerte que de la, yo estaba en la Fragata Lynch, y de ahí el comandante me autorizó que postularan, porque obviamente eso significaba que si me autorizaba no iba a haber relevo a mí en la fragata. Pero como éramos dos refrigerantes, mi jefe me dijo, yo a perro nomás, postúlanos. Y él la perró solo esos 6 meses. Ah, Y interesante. después, claro, y después volví a la fragata. Ya, Y después dieron la fragata, la dieron de baja, y ahí me fui trasladado. Había casi gran parte de todos los enfermeros, más algunas personas, nos fuimos trasladados al hospital de Punta Arenas. Oye, y Vicente, bueno, tus 27 años de carrera en la Armada, ¿qué te dejó? ¿Qué, cuando dice, bueno, pero fui a la Armada, ¿qué aprendiste? ¿Qué valor te dejó? ¿Qué enseñanza te dejó? Mira, yo creo que más que, a ver, yo tengo un pensamiento bien particular, porque yo siempre escucho la entrevista, no solamente en la entrevista que ha hecho tú, siempre escucho con los navales, siempre se habla de lo bueno y lo bonito y lo maravilloso que somos los navales. Pero yo pienso que no siempre es así, ¿eh? Y yo pienso que en gran parte lo que uno es, si bien es cierto, la Marina es un gran apoyo a la formación, a la disciplina, pero también creo que en gran parte depende de la persona y de cómo también uno venga formado desde el hogar. Porque, o sea, esto es exactamente lo mismo, y yo siempre critico eso, que cuando tú vayas al funeral, el muerto siempre fue el mejor. Sí, correcto. Y en la marina, los marinos siempre fuimos los mejores. Y eso no es así. Hay marinos muy buenos, regulares, y hay marinos que eran dignos de lucharlo para casa hace harto rato por lo malo que fue. Entonces, no somos todos buenos, pues. ¿Sí? Yo creo que en gran parte depende de cómo uno quiera ser, de la persona que es uno. Y yo antes de valorar. Si bien es cierto, valoro todo lo que ha hecho lo que sucedió en la Marina, pero también en gran parte se ve a la voluntad de uno que quiere ser así. Correcto, exacto, a tu esfuerzo. Y tu esfuerzo, tu esfuerzo. Entonces, yo pienso de esa forma. Y lo otro que pienso de la Marina es que, y yo creo que hasta el día de hoy es así, es que existe una injusticia tremenda. En cuanto a la carrera del personal. ¿En qué sentido? De que aún, yo creo, pues yo me retiré y era así, yo creo que sigue siendo así, aún no se premia a las personas que realmente se tienen que premiar y lo arregline y que va a irse un transbordo bueno, el que se arregla mejor, el que va a buscar un buque, el que se arregla mejor. Yo te lo digo desde mi punto de vista. Y es, quizás es un malestar, y hasta cierto punto, porque no lo voy a negar, podría ser hasta un resentimiento. Yo siempre tuve una buena carrera. Yo siempre estudié mucho, siempre tuve todos los primeros lugares que había que estudiar, porque siempre he tenido esa mentalidad. O sea, si yo voy a hacer algo, soy el primero, mejor no voy, ¿cachái? Pero eso no se tradujo en beneficio. ¿Sí? Y una de las cosas que a mí siempre me dejó molesto es cuando pasamos todo ese periodo de la renovación de la escuadra y se fueron a buscar muchos puntos. ¿Sí? Y resulta ser que yo siempre decía, oye, pues yo tengo la primera antigüedad de los chancho máquinas, como muy bien catalogado, muy bien calificado, con muchos años de distinción. Y resulta ser que de todas las fragatas que fueron a buscar, no me llamaron ni siquiera a hacer un examen de inglés. ¿Okay? Entonces, y de ahí viene el tema de que para ir yo a Haití, yo tuve que ir hablar con el encargado de los transbordos de los chanchomáquinas de la DP, y no tengo empacho en decirlo, y fui a hablar con él y le dije, miren, este soy yo. Yo no me vengo ni a arreglar ni a nada. Yo te vengo a exigir que por qué con este currículum que yo tengo no me has llamado ni siquiera un examen de inglés. Entonces, yo lo encontré humillante. Que por qué tienes que llegar a eso si tus pergaminos te decían que tenías la posibilidad sin ningún problema. Y finalmente, el compadre, ¿cómo compensó que cuando yo postulé para ir a Haití, la otra persona que lo puso para pelear conmigo puso un marinero? Para que así puedas tú obtener el transbordo, mira. Correcto. Oye, qué interesante, Vicente. Bueno, 27 años de carrera, felicitaciones. Muchos de los que conversaban han llegado a esos años. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa y luego te preguntamos en qué te dedicas hoy. Y más aún, ¿no? La respuesta, las preguntas con respuestas rápidas. Así que, ¿qué canción vamos a pedirle a DJ Marino para hacer nuestro próximo break? Bueno, hay un tema que a ver, el nombre es muy largo, pero que es de Creedence, que es el mismo tema que puse el otro día en la junta, que se lo, en, no, en la radio, se lo pedía el DJ, porque la verdad es que Creedence y Elvis Presley son los dos cantantes que yo siempre coloco en mis rutas de moto. Ay, qué buena, qué bueno. Bueno, ahí vamos a dejar a DJ Marino with Credence y la canción Have You Ever Seen the Rain. Que disfruten y regresamos pronto. Ya de regreso para nuestro último bloque y junto al grumete Carvajal. Vicente, mira, ¿a qué, bueno, ya terminaste tu marina y a qué te dedicas hoy en día? Bueno, la verdad es que yo pedí retiro. Ya, a mí no me llegó el retiro, yo pedí retiro. No tenía pensado irme de la marina porque la verdad es que a mí me gustaba mucho. ¿Ya? De hecho, yo quería llegar hasta el final de la carrera. Pero obviamente que a veces uno tiene que hacer ciertos sacrificios por la familia. Y cuando estaba en Punta Arenas, mi hija, que es la menor de los dos, me salió bien inteligente, ¿ya? Y le gustaba mucho la ciencia. Y cuando ella estaba en su colegio, en el María Auxiliadora, ya empezó a competir en concursos de ciencia, tanto colegio, después provincial, empezó a ganar regional y terminó ganando un nacional de ciencia. Es que fue a competir a Concepción. Y por ganar el nacional de ciencia, fue a representar al país en una competencia igual en Estados Unidos. ¿Ya? Qué bien. Entonces, el tema es que cuando llegó, y ahí tenía 15 años, 15, ya cumplía 16 años. Cuando llegó de ese concurso, llegó con una sorpresa, que tres universidades de allá le dieron la opción de ir a estudiar, que hiciera su carrera universitaria allá. Qué Entonces, excelente. tenía que ir a cumplir 16 años, dejarla ir, era un tema complicado. Entonces, finalmente, ¿qué sucedió? Que ella le gustó una universidad que fue la Universidad Estatal de North Dakota, en Fargo. ¿Ya? Y tenía que ir, pero para eso tenía que ir a postular y tenía que estar 3 meses allá en la universidad. Entonces, obviamente, le tuve que arrendar un departamento por los 3 meses, se fue con la mamá. Yo en ese tiempo recién me estaba separando, porque yo, la verdad es que llevo como 9 años separado. Entonces, yo ya estaba separado, pero aún así, en favor de mi hija, yo le dije a la mamá, no, tú vas con ella. Y se fueron las dos por 3 meses a postular. Pues yo dije, una postulación, no, así, no creo que pase de eso. Y por último, el día de mañana, que no me diga que no le di la oportunidad. ¿Okay? Y por Claro. último, yo, si no le da mal, no importa, pero tuvo esa experiencia de ir a postular a Estados Unidos. ¿Okay? Correcto. Y eso significó Lucas también, pues, y hasta Lucas, que fuera a postular, pues. Porque lamentablemente en esos años vivíamos mucho nosotros las consecuencias en este país de que para lo que tú quisieras hacer, la chapa era, no, es que a usted no le corresponde, usted es armada. Entonces, como que si tuviéramos el gran dineral los marinos, pues. En este caso nosotros. ¿Sí? Entonces no tuve auspicio ni del Ministerio de Educación, de nada, o sea, todo lo tuve que hacer particular. Ya, y se fue, estuvo los 3 meses, volvió y tenía que esperar, si es que le iba bien, si es que pasara. Bueno, la verdad es que no creí que iba a ser posible. El tema es que al mes y medio le llega la carta de aceptación de la universidad. Y eso se traducía inmediatamente en que yo tenía que pensar en retirarme, porque con el sueldo que yo tenía de sargento no me iba a dar para costearle la carrera, porque significaba 1 millón mensual. Y yo ganaba, estaba cerca del millón, pero no iba a ocupar todo mi sueldo en ella, ¿no? Pues. Correcto. Entonces, la verdad es que con toda la tristeza del mundo, tuve que pedir retiro. Y yo dije, yo vivo con la pensión, me busco otra pega, y con esa pega le costeó la universidad en Estados Unidos. Y así fue. Así Y fue. así fue. Y ahí se dio la situación de que yo, estando todavía en servicio, pero yo sabía que ese año me tenía que retirar, que yo volví de Punta Arenas y me habían transbordado al hospital de Viña. Entonces, fui a postular, estando en servicio, fui a postular una pega a Santiago. ¿Okay? Y me aceptaron. Entonces, como me aceptaron, volví al hospital, pedí retiro, y yo pedí retiro en enero del 2013, y porque yo tenía demasiadas vacaciones pendientes, entonces mi fecha de retiro era el 1 de abril. 3 meses tenía de vacaciones. pero me fui de vacaciones. Ya. Pero mientras estaba de vacaciones, yo ya estaba trabajando. Bien, O sea, en el fondo me la jugué porque estaba en servicio activo y estaba trabajando afuera. Ya. ¿Sí? Hice las dos cosas en paralelo. Y ahí me fui a trabajar a ENAP, en Hong Kong, a la Empresa Nacional del Petróleo, pero a través de una empresa contratista. Y la verdad es que yo lo único que aspiraba es que esa pega me durara los 4 años para que mi hija estudiara. Y la verdad es que ya llevo 8 años trabajando hasta el día de hoy. Mira, 8 años, que, ya pasaron pero, rápido 8 años. Pero eso me, obviamente me privó de lo que yo quería, que era, yo quería llegar al final de la carrera, porque yo sabía que con la carrera que tenía, tenía las opciones de ser oficial mayor, las tenía. ¿Cachai? Pero se truncó, por un bien familiar. Correcto, miraste tu familia. Y la verdad que hoy día, puedo decir que, bueno, mi hija hoy día es licenciada en ciencias biológicas, se graduó allá en Estados Unidos y hoy día está trabajando en un laboratorio del Hospital de Punta Arenas. Mira, qué excelente. Está el jefe ahí del laboratorio viendo todo este tema de COVID. Lo que decías tú antes, Vicente, todo un sacrificio. Tu sacrificio valió la pena y tu hija está feliz ahora, ahí está en Punta Arenas. Oye, y Vicente, continuando con lo de la... ahora tenemos un bloque que le llamamos las respuestas cortas. No sé si te recordarás qué número y qué curso fuiste, la tercera y séptima. La verdad es que me acuerdo más de la tercera, que era la tercera CEPO, 9 si no me equivoco, pero de la séptima no me acuerdo. ¿Ya? De la tercera CEPO, instructor Jara. Jara. Jara. Y luego, el próximo año. La otra, estamos con el Stokeran. El Stokeran. Que para descanse. Oye, claro. ¿Y quién fue tu carreta en la escuela? ¿Y por qué? Bueno, dos carretas. Uno es José Muñoz, ¿sí? ¿Sí? Que era parte de mi familia. Ajá. Y el otro, el que le contaba la historia anteriormente, era Parrita, de coronel, el que después me lo encontré de sargento de carabinero. ¿Y algún apodo que tuvieron en la escuela de Lupete? ¿Que te conocieran? En la escuela Grumete no tenía apodo, después en la escuela de ingeniería me pusieron un apodo, pero la verdad equivocadamente, porque no era para mí, pero no sé, porque yo corría en atletismo con un carreta, un 90, que a él le decían cuervo. Ah, okay. Y la verdad es que me empezaron a decir cuervo a mí, ¿no? ¿Cachai? Y fue quedando, y hasta el día de hoy, pues, todo el mundo que me conoce como cuervo. ¿Sí? Oye, Vicente, y bueno, ahora que imagínate, después de 30 años nos conocemos, ¿cómo supiste esto? Porque nos interesa saber cómo la gente o el contingente se está conectando a este grupo, los viejos lobos. ¿Cómo supiste del grupo y qué piensas de esto que hacemos hoy en día? Bueno, ahí es que yo siempre me he juntado con carretas de la división o de otras divisiones, contingentes. He tratado de mantener cercanía en la medida que se puede y de ahí supe me incorporaron al grupo me parece que me incorporó el Víctor Ahumada. Él me incorporó al grupo de la división. Bueno, y de ahí ya partí viendo que funcionaba una radio, pero la verdad es que pasó bastante tiempo a que yo me conectara por primera vez a la radio. ¿Sí? Porque porque primero veía que era el tema por Face, y todos se conectaban por Face, y entonces yo no lo pescaba mucho porque la verdad es que yo no tengo Face, nunca me ha gustado tenerlo. Entonces, la verdad es que, ah, no, y de repente apareció un link que uno se podía conectar, no necesariamente por Face, y ahí me partí conectando. Okay. ¿Viste? Es bueno para saber, nosotros saber, porque así podemos, ¿viste? Cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a dejarle saber al contingente lo que estamos haciendo, ¿no? Válido tu punto. ¿Y algún consejo que le daría al contingente o al grupo editor con este programa? Mira, yo creo que lo que voy a escuchar a Lamaro, ajá, y le encontraba toda la razón. La verdad es que Consejo uno difícilmente le puede dar a los propios conquistadores, Oye, porque cada quien discúlpame tiene su. con eso. Esa palabra consejo me la tengo mal, porque es un mensaje lo que debería ser. Un mensaje. Un mensaje de ¿No? consejo. Sí, un Una mensaje. recomendación. Mira, la verdad es que a mí me gustaría transmitirle lo que yo estoy haciendo hoy día y cómo veo la vida hoy día. ¿Ya? Desde unos par de años a la fecha, la verdad es que me he ido convenciendo de que la vida hay que vivirla y hay que vivirla hoy día, no mañana, hoy día. ¿Sí? Y hacer todo lo que no pudiste hacer, porque nosotros nos truncamos de muchas cosas, ya sea porque nos casamos jóvenes, ya sea porque navegamos por la guardia, o sea, infinidad de cosas que nos privaron de hacer a lo mejor lo que hace cualquier mortal civil en todas las etapas de su vida. Entonces, cuando yo pienso que hay algo que me faltó hacer, lo hago. Lo hago. Simplemente lo hago. ¿Cachái? Y ahora me ha ratificado aún más mi concepto de vida de disfrutarlo y pasarlo bien a concho lo que está pasando ahora a nivel mundial con la pandemia. ¿Y sabes por qué? Porque mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas de todas las personas que se han muerto por COVID, cierto, tenían pensado en métele juntar platita bajo el colchón? No, si para cuando tenga 60, no, si para cuando tenga 70, cuando tenga 80, guardar para la vejez, o guardar para los hijos, guardar para los nietos. Y resulta ser que los que estaban juntando para viajar en 10 años más, ahí quedó la plata en el colchón. Claro, no, concuerdo Entonces, contigo. mi invitación es a vivir la vida hoy, no mañana. Yo no me proyecto más de un año y todo lo que quiero hacer lo hago. ¿Sí? Mi locura, mi tema de la moto. Oye, yo cambié la moto hace un mes atrás, algunos lo han visto ya, y he recibido varios comentarios. De amistades que me encuentran que, oye, ¿cómo va a ser esa locura de gastar esa plata en una moto? Porque no me costó barata. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que en lo que yo gasté me hace feliz. Correcto, Y no entiendo. puedo pretender pensar en juntar plata para comprármela en 10 años más. Porque ¿quién me garantiza que en 10 años más me voy a subir a una moto? Correcto, mensaje Entonces, fuerte y claro, exacto. disfrutar la vida hoy día a concho, porque no sabemos qué pasa mañana. Correcto, no, totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Yo creo que los carretas también entienden tu mensaje y vivir hoy, vivir hoy. ¿Qué va a pasar? Especialmente los días que vivimos hoy día con esta pandemia. Y Vicente, como siempre en el programa, pedimos que recomiende a dos grumetes que nos vengan a contar tu historia. ¿Quién tú te gustaría saber? Bueno, el primero que voy a postular, y se lo dije, ¿eh? Así que está sentenciado, el Álvaro Tapia. ¿Ya? Okay, ya. La verdad es que yo pensaba contar una historia que tuvimos ahí con Álvaro en la Esmeralda, pero se la voy a dejar a él. Aunque la cuente, ah, bien, excelente. Le Que vamos la a cuente preguntar él. que la cuente ¿Ya? él. Bien. En todo caso, no va a variar mucho de lo que hoy día. Y muchos menos sabrán a qué se referirá. Así que, Alvarito, cuenta toda la historia mejor ahí en el doble bancada. Le vamos a preguntar algo y yo seguro que va a estar él contento de participar. Y tu segunda recomendación. Bueno, te había comentado que me gustaría escuchar al Chicho Allende, Sí, aunque no señor. participa, si se pudiera Claro. contactar, ubicar, para que él cuente su historia y como te vuelvo a insistir, para mí un referente. Sí, exacto. Y nos vamos a contactar a, bueno, a Álvaro, vamos a contactar a Pato Allende también y esperamos que sean pronto parte de este programa. Y Vicente, y para finalizar primero te quiero agradecer por tu tiempo, Súper feliz de poder contactarte después de tantos años. Está igual, man. Si no cambiamos. Si todos dicen la edad, pero siempre digo en la actitud. Como miremos la vida es como nos sentimos. Así que te felicito Correcto. y sigue tirando para arriba y compartiendo con el contingente. Algunas palabras finales para terminar el programa antes que nos digas qué canción quieres terminar. Bueno, agradecerte por la entrevista, porque encuentro muy, muy interesante de que nos vamos conociendo en el tiempo, porque hay muchas historias que nosotros las perdimos o simplemente hay muchos que yo no había visto desde la escuela Grumete. Entonces, esta oportunidad y de ir conociendo historias que son algunas muy chistosas, otras de reflexión, otras como la que contaba José Muñoz sobre su carrera a Pedro Pino, que lo considero notable por el tema de su hija, en fin. Son tantas historias que la verdad es que a uno le sirve, le ayuda, lo motivan y no hacen unirnos como grupo. Entonces, la verdad es que lo encuentro genial, genial y te vuelvo a agradecer por tu disposición. Porque la verdad es que hay que tomarse, tú agradeces nuestro tiempo por lo que te damos a ti para la entrevista, pero vamos sumando el tiempo que tú das para estar con todo. Entonces, y dejas de lado tu familia por darte este espacio. Entonces, la verdad es que yo desde acá un abrazo y un agradecimiento tremendo. Y corresponde. Es un absoluto placer, como te decía Vicente. ¿Y con qué canción te gustaría terminar nuestro programa? Bueno, dentro de la próxima canción, si bien es cierto, no es netamente de la Marina. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho por lo militar y por la historia que arrastra. Adiós, séptima línea. Adiós de séptimo día. Qué hermosa canción. Nuevamente te repito, Vicente, fue un absoluto placer nuestra entrevista. Te envío un afectuoso abrazo desde Oakland y estamos así adelantados, así que te va a llegar a tiempo, si Dios quiere, y a seguir cuidándose. Y como dice nuestro DJ Marino, será hasta la próxima historia de Grumete. Y gracias por su compañía. Adiós, gracias, Gustavo. Gracias, Vicente.